tarima y eso es que ya la gente. Uno y medio en la cabina, foto del lápiz consciente. Leyenda, mi contorazo caliente. Y el pretendiente me mandó el pretendiente de unos tigres aburridos que me dicen que la tiene. Yo no soy rapero, yo no soy del pulsero. Yo tengo mi dinero y soy la para de siempre. Tengo una Mercedes, tengo una BM. Y eso es que tú tienes. Leo, son bobas, no pican, tampoco tienen piquete. El tití por el saoco se te engancha como arete en el cerebro. Ustedes son los más corazón negro en el verse de los. Espérame en el par. Van entrando carros, uno con la puerta abierta. En el que no tenga placa, más bien ese tú te monta. Prende la calle, prende la teo.